Bueno, la presencia de Magui, un programa, una nueva salida a nivel nacional de Tandil, en este caso el museo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muy felices, la verdad que muy contentos de recibirla y, por supuesto, mostrando, como vos decías, las bondades de nuestra ciudad, que ciertamente en lo cultural es muy significativa y puntualmente en el espacio del museo, bueno, nos podemos encontrar con parte de la historia, con parte del patrimonio, pero también con las nuevas propuestas más contemporáneas que revitalizan al museo en el día a día. Porque muchas veces decimos, bueno, los turistas vienen a Tandil a recorrer los distintos paisajes turísticos, la gastronomía, pero también se está haciendo muy fuerte lo que tiene que ver con la visita al museo. Sí, la oferta cultural de Tandil es muy significativa en términos generales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo teatral, lo musical. En particular, nosotros con el museo tenemos muchas visitas de turistas de todo el país y revalorizamos por eso, bueno, todo nuestro hacer. Nuestros proyectos van cambiando mes a mes, resignificando lo que tiene de patrimonio el Mumba, pero también imitando artistas de la ciudad, artistas de la región, artistas nacionales e internacionales, que nos parece que, bueno, que son los que le dan vida al espacio y de alguna manera nos permiten compartir una mirada diferente con el turista. ¿Qué estaba mostrando, Magui? Estaba mostrando, bueno, todas las salas y los proyectos que tenemos en ese momento. En ese momento tenemos una muestra del Portal, que es un grupo fotográfico que cumple 20 años en la ciudad, y está celebrando sus 20 años en la casa de la ciudad, que es el Mumba. Una muestra de un fotógrafo coreano que forma parte de los proyectos del Festival Internacional de la Luz, la Sun Li, que nos trae una propuesta muy interesante que tiene que ver con el medio ambiente, arqueología futurista. Es una propuesta que nos hace pensar en la problemática ambiental a nivel mundial, pero usualmente él la toma desde el punto de vista de Mongolia y lo que ha significado la desertificación de Mongolia para un pueblo nómade como es el pueblo coreano. Y bueno, también miramos el resto de las salas, tenemos patrimonios geométricos como Petoruti en Saga en este momento, López Osornio, o sea, grandes obras de nuestro patrimonio. Así que recorríamos, mirábamos nuestro laboratorio, donde estamos trabajando en una obra de Caprozicchi, está trabajando el restaurador del museo. Un poco, bueno, un panorama de lo que significa nuestro Mumba en Tandil. Diana. A vos. Magui, bueno, bienvenida a Tandil, ¿cómo va? En esta nueva faceta, te conocemos como actriz, bailarina, y ahora como conductora, ¿cómo te va yendo? Bueno, mira, desde el 2012 que vengo conduciendo varios programas, uno salió por América 24, se llamaba Stylist, y este programa tiene ya 4 años en Canal 9, así que es mi tercera vuelta por Tandil, sale todos los sábados a las 12 del mediodía. En mi primer viaje acá a Tandil hace 2 o 3 años, tuvimos una recorrida mucho más paisajística, por decirlo así, de naturaleza. En la segunda ya nos dedicamos a probar un poco la gastronomía y esta vez es una visita un poco más cultural para contarle un poco a la gente, no solo de Tandil, que es lo que pueden ver culturalmente, sino a la gente que viene para hacerse una escapada. Nosotros estamos manejando mucho en mi programa Clave Argentina el concepto de escapada. Estamos en un momento bastante difícil del país, entonces la gente elige hacer viajes más cortos y nosotros, bueno, lo que mostramos es qué podés hacer en un fin de semana. Tandil, para lo que es el resto del país, es un lugar espectacular para pasar los mejores 4 días, porque no solo tenés una oferta hotelera y gastronómica increíble, sino que además, bueno, no solo podés recorrer la ciudad y hacer un montón de, obviamente, paseos que tienen que ver con lo natural, sino que, bueno, tenés, por ejemplo, este museo en donde estamos ahora haciendo la nota, en donde hay una muestra increíble de valor internacional. Bueno, me parece que nos ha tocado una nueva visita espectacular. ¿Cuándo salen los programas y cuándo podría llegar a salir el de Tandil? El de Tandil yo creo que va a salir aproximadamente dentro de un mes. Estamos con mucho material previo por las vacaciones de invierno, tenemos mucha nieve todavía que mostrar, y Tandil saldrá por la primavera, como para que puedan un poquito compartir con nosotros estos días hermosos que nos tocaron en pleno agosto. Sí, venías la semana pasada y vas a tener que venir un poquito más abrigada, es frío fuerte acá. Te traje el buen clima, hoy a la tarde me toca hacer un vuelo también en un avión, que me parece que es lo nuevo que van a tener para los turistas. Así que está muy lindo, Tandil cada vez está mejor, crece sin parar y bueno, de verdad que lo que siento es que la gente de Tandil cuida mucho su lugar y lo quiere mucho. Yo, por ejemplo, estuvimos con toda esta gente que fabrica salame, el salame tandilense, y nos contaba un poco también cómo es esto de cuidar no solo nuestra propia, dice, tradición, sino un producto de primera calidad único en el mundo. Y así como te hablo de este producto, te digo que cada persona a la que me toca entrevistar te habla con un amor de su lugar y de su tradición, y creo que también tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Con esto de que todos nos gusta un poco mantener lo que mamamos de chiquitos, y lo cuidan y lo venden un poco para los que somos los turistas, y se disfruta, se siente. Recomendable también. Totalmente, yo quiero volver siempre con el programa, sin el programa, nada, quiero venir porque es muy lindo. Gracias, Maggie. A ustedes.